te diré un secreto para contentarla. Bésale los pies, háblale al oído cuando estén abrazados, y si está en sus días, ofrécele un helado. Si en un dado caso ya no te quiere hablar, busca por su cuerpo el lugar oculto donde hay un lunar. Besa con cuidado y con delicadeza, dile que en tu vida ella es tu princesa. Y si no da resultado lo que te estoy diciendo, entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello. Dile que la amas, si te haces el amor, demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor. Mírala a los ojos y bésale en la frente, que es lo más bonito que traes en la mente. Y si después de eso ella no es feliz, para retirarle toda su amargura, con todo respeto, préstamela a mí. Puedes regalarle una rosa roja. Y si no da resultado lo que te estoy diciendo, entonces la besa repetidamente del vientre hasta el cuello. Dile que la amas, si le haces el amor, demuestra con hechos que sin duda alguna ella es la mejor. Con todo respeto.